Bueno, la verdad que un día normal mío, un día normal, yo soy una persona que siempre trato de estar en paz, ¿no es cierto? Por sobre todas las cosas, realmente soy una persona que me acuesto muy tarde, siempre tengo el sueño cambiado. Yo no me puedo acostar a las 10 de la noche y levantarme a las 7 de la mañana porque no lo podría hacer, pero sí me puedo acostar a las 5 o 6 de la mañana y levantarme a las 2 de la tarde. Generalmente me levanto tarde, trato de desayunar. Trato de ordenar un poquito todas las cosas que tengo que hacer en mi vida. Bueno, y trato de estar con todos los chicos del grupo, con ellos, bueno, fijándome todas las cosas. Generalmente llevo una vida relacionada con la música, ¿no es cierto? La música es algo que está dentro de mí, la siento cuando respiro, cuando camino, qué sé yo, a cada paso de mi vida es algo increíble, ¿no? Me gusta mucho lo que hago, soy muy feliz con lo que hago. Y llevo todo un día, ¿no? Todo el día de mi vida trato de estar relacionado con lo que yo hago. Por supuesto que, bueno, le doy también el lugar a cuando uno tiene que estar con los amigos, está con los amigos. Cuando uno tiene que estar con alguien, está con alguien. O sea que, bueno, uno trato de llevar de la mejor forma posible un día de mi vida.